Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama El secreto de Emilia, una versión libre del cuento de Marina Lisenberg, una escritora argentina. Emilia está preocupada porque no le sale atarse los cordones como a su hermano Bruno. Ni Rulo, su perro, la puede ayudar, porque ella quiere atárselos sola, pero se enoja cuando no le sale. También siente un poquito de miedo cuando de golpe se corta la luz. Para ella, la oscuridad es un mundo muy, muy grande y misterioso. Otras veces se acuerda de que sus ideas van y vienen como las olas del mar, y siente que las emociones la vienen a visitar. Cuando su amiga Mica no le comparte caramelos, la furia le recorre de los pies hasta los pelos. Y si su hermano le gana jugando carreras, a Emilia le da bronca que él se ponga tan, tan contento. Emilia descubre que todo lo siente en el cuerpo. Las ganas de llorar o de comer, las ganas de jugar o de aprender, el enojo, la frustración si hay algo que no puede hacer. Siente que su corazón se agita, su panza se pone dura y le sube casi tanto calor como a un volcán. Quiere tirarse al suelo. Siente ganas de patalear. Su mamá sonríe con los ojos cerrados. Emi, cuando me siento nerviosa o me estoy por enojar, suspiro en silencio y espero que pase. Emilia escucha y quiere hacer como su mamá. Su papá la lleva a pasear. Emi juega, corre, salta. Los cordones de Emilia de nuevo se desatan. ¡Qué traviesos! Se enroscan y se pasean como las ideas que no le hacen caso. ¿Y ahora cómo los ato?